desesperación en mí con Automedusa. Escribo, ¿cuál es mi sensación? Son termitas royendo mi corazón, tan lentamente, tan suave, sin dolores. Son las cosas que me pasan continuamente, esas son y pasan sin siquiera saber qué me ocurren por él. Y otras veces me siento esquimal y no tiemblo por síndrome polar, tan ricamente, tan tan suave, sin dolores, son las cosas que me pasan continuamente. Esas son, ahí pasan, sin siquiera saber que me ocurren por él. Thank you. encontrarme, tampoco sé bien si es muy tarde. Solo sé que esta vez no voy a sha la la. intensidad, otra intensidad. Hace tanto calor que no sé si podré soportar tantos días de junio en Madrid y tanta soledad. Lo he oído en su voz, todo ha de acabar. El verano traerá otro triste final. Sea infeliz, todavía queda el mar esperándome allí con la lengua de sal. Cuando empiezo en la orilla, ya no encuentro el final. Esto fue Experience in Indie con Otto Medusa. Gracias por escuchar.